Estàs escoltant el podcast de La Col·lectiva, l'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet de Llobregat. Benvingudes a Paparajote, un podcast gravat des de Pomècia, a l'Hospitalet, on parlem d'economia social i solidària, de cures, de maneres de fer que es couen a foc lent. A l'entrevista d'avui comptem amb dues entitats. Una és Cultura 13 i l'altra Eco Colada. Doncs si us voleu presentar. Molt bé, jo sóc la Sílvia Mora i sóc presidenta i tècnica de l'associació Cultura 13. Som una entitat que portem més de 36 anys ja a la ciutat de l'Hospitalet. Estem ubicades al barri de Santa Eulàlia, però les nostres activitats estan obertes a qualsevol persona de la ciutat i fins i tot de fora de la ciutat de l'Hospitalet també. I bueno, ens dediquem a l'acollida sociolingüística, sobretot de persones migrades, però sí, també fem activitats amb persones autòctones, perquè el que ens interessa és també la convivència intercultural i compartir i les col·lectivitats. Buenas, somos Eco Colada. Yo soy José. Hola, yo soy Dania. Y bueno, somos una lavandería que hemos empezado hace nada, un mes, día 20 creo que de octubre empezó. Y bueno, es un proyecto que apostamos por lo ecológico, por lo barato, lo más posible, siempre cuando tengamos, podamos sobrevivir, y pues que sea pues accesible para todo el mundo, que mínimo con consumo eléctrico, de gas, y pues nada, jabones ecológicos, suavizantes ecológicos. Somos Eco Colada, una lavandería de autoservicio ecológica, la cual está pensada principalmente para ser amables con el medio ambiente y ser totalmente accesible para todo público, amigable con los animales y principalmente pues con el medio ambiente. Eco Colada Cultura 13, junt amb l'Horta Larissa, que avui no ens pot acompanyar a l'entrevista, són els tres guanyadors de la quarta edició dels Premis Rosita, uns premis que impulsem des de la col·lectiva, on volem reconèixer i impulsar iniciatives que, des de l'economia social i solidària, imaginen una altra manera d'organitzar-nos i de tenir cura del territori. Per què vau decidir participar als Premis Rosita de, bueno, sí, del 2025, d'aquest any? Nos enteramos del Premio Rosita, pues al final por un conocido nos dijeron, pues mira, hay este premio, estaría bien que os presentarais, porque al final teníamos la idea de ser cooperativa en su momento, pues queríamos ambos tener pues parte de la propiedad del proyecto, pero tampoco queríamos, como comentábamos antes, de ser dos autónomos, pues sería una ruina. Entonces, hablando con la conocida, pues nos dijo que nos podíamos presentar al Premio Rosita, que además de ayudarnos a con el tema de ser cooperativa y pues tener eso, estar los dos juntos en el mismo proyecto, pues podríamos tener eso, una ayuda económica que nos iría, la verdad, que súper bien. Y pues dio la casualidad que fue escalando la cosa, al final nos metimos en el premio, a ver si probábamos. Sí, sí, exacto. Y pues mira, conseguimos el premio. Sí, el primer premio. Bueno, el primero, no sé, primero, segundo. Bueno, no sé, la verdad, pero realmente nos ayudó muchísimo. Sí, nos ayudó muchísimo, porque además justamente se coincidió con la época en que nos hicieron una, ¿cómo se dice? Una mala jugada. Una mala jugada con el alquiler, con el contrato de alquiler, que nos dijeron de... O sea, nosotros preguntábamos específicamente si estaba todo en el local, dijeron que gas no, nos ocupábamos nosotros, pero pensábamos que sí que había agua, porque además que nos dijeron que sí que había agua, el problema es que había solamente un contador para todo el edificio. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues tuvimos que montar todos nosotros, porque nos pusieron en el contrato de que nos teníamos que encargar absolutamente de todo. Además que no podía afectar nuestro negocio al edificio, por lo tanto nos obligó sí o sí a tener que montar una cometida nueva y nosotros. Entonces, fueron 3.500 euros y los 3.000 euros del premio pues fueron casi exclusivamente para montar el agua y poder abrir. Entonces, nada, yo creo que si no hubiera sido por el premio y tal, no. Aún estuviéramos... Estaríamos llorando en una esquina. Sí, estuviéramos... No, nos hubiéramos pausado por mucho tiempo intentando conseguir de alguna forma algún dinero para solucionarlo, porque es que al final fue un fallo bastante, claro, bastante gordo, porque al final el negocio, al ser una lavandería, depende de agua. Sí. Y entonces, claro. Bueno, ya sabemos a la próxima en dónde no fallar. Sí. Bueno, pues al final la ubicación también, sería importante decirla, que sería que estamos en Colblanc, Carré, Doctor Martí Julià, número 87. Bueno, ya se verá, se pone ahí Cocolada, muy bonito, en un cartel. Y pues nada, tenemos los precios más baratos de todo el barrio, eso seguro. Ecológico, amigables con el medio ambiente y con los animales. En la entrada está puesta la de... Amigable con los animales. Ah. Hemos puesto pues una patita con un corazón, que fue idea de la Peque. Qué guay. Y que está muy chulo. Tan cute. Pues en Cultura 13 ya llevaban varias ediciones que nos comentaban las técnicas de la colectiva, que por qué no nos presentábamos, por qué no nos presentábamos, y estábamos ahí como indecisas porque no dábamos el paso a transformarnos o a hacer cooperativa, porque somos asociación de momento. Y bueno, nos lo estábamos pensando, no nos veíamos con tiempo, con ganas sí, muchas ganas, pero con tiempo de dar el paso no, y nos daba miedo como pedirlo, ¿no? Pero este año ya dijimos, venga, esta tiene que ser, este tiene que ser que nos dé empuje para hacer la cooperativa, y la verdad es que nos ha ido muy bien, porque también por una denegación de una subvención pues estábamos en una situación económica muy, muy precaria, y nos han venido bien este dinero que está ahí guardado, porque lo queremos utilizar para empezar la cooperativa. Clar, perquè vosaltres fa cosa d'un mes us va arribar una notícia. Sí. Bastant dolenta. Bastant dolenta. La veritat és que una subvenció que esperaven, que rebíem des de fa 20 i pico anys, i que és la meitat d'un projecte, i per aquest any 2025 i 2026, doncs ens la van denegar sense esperar-ho. O sigui, no pensaven que això passés. Llavors, clar, és una despesa que està feta perquè el projecte està engegat des del gener de 2025, i la notícia ens va arribar ara gairebé a començaments de novembre. Llavors és com, ara ja està feta la despesa, què fem? Com paguem tot això? No? I és, a més, la viabilitat del projecte aquest any i l'any que ve. Llavors això afecta la viabilitat de l'entitat. I ens hem plantejat fins i tot què fem, tanquem? Llavors, bueno, una part de la solució pot ser fer la cooperativa, vale? Podria ser una part de la solució, però estem lluitant, intentant aconseguir altres maneres de sobreviure per no haver de tancar. I la gent que escolti això i li doni curiositat o us vulgui ajudar a seguir endavant, ho poden fer d'alguna manera? Bueno, ara s'ha fet una rifa, que ara ja ha acabat, no? Però potser si consulta les nostres xarxes potser hi haurà més iniciatives d'aquest tipus, i si no també com a donacions, com a donatius, que a través de la nostra web o del nostre Instagram doncs ho podeu trobar la informació, i també col·laborant com a voluntaris o com a col·laboradors també us estaríem molt agraïdes. Antes, ¿sabes? De abrir. Hemos tenido muchísimos fallos, muchos errores. Tuvimos uno gordo del tema de alquiler. Nos fuimos a un sitio y no comprobamos que si se podía montar una lavandería allí. Y el problema fue que el de la. No estábamos con Barcelona Activa, y el de Barcelona Activa no nos dijo bien las órdenes de las cosas que teníamos que mirar. Y uno el último paso, que en teoría debería ser el primero, que es comprobar si se puede montar. Si es viable montar una lavandería en el sitio este, por ayuntamiento, por estado. Nos lo puso como último punto. Claro, yo lo pregunté, ya teniendo el local alquilado, pregunté tal, no sé qué, no sé cuánto. No, que allí no se puede montar. Claro. Y tuvimos que hacer como, vamos a buscar sitio. Es que el problema fue que nos dieron las pautas, pero no nos dieron en orden. Simplemente nos dijeron esto, pero no en orden. Claro, yo pensé lo hicimos en orden y dijeron, no, pero esto es así al principio. Pues dímelo en orden, qué es lo que tengo que hacer de principio. No, pero sí que lo dijo en orden, porque dijo 1, 2, 3, 4, ya me lo tengo, las pautas de 1, 2, 3, 4, 5. Y yo lo seguí a rajatabla. Primero hasta autónomo, luego alquila el local, luego no sé qué, luego no sé cuánto, y por último pides permiso de actividad. El primer actividad no me lo conceden porque eran Valcarca, ¿vale? Eran unos bloques, eran un edificio aislado. Al ser un edificio aislado, no se permite montar una lavandería. ¿Por qué? No tengo ni idea. Porque eso hay industria de tipo no sé cuál y no se puede. Entonces ahí nos fastidiaron. ¿Y la colectiva os ayudó con algo de esto? No, por eso. Vale. Por eso te digo que esto fue anterior ya, a todo. Como reto de anterior. De ahora, pues nada. ¿Por qué decidisteis, o sea, qué visteis en la sociedad que dijisteis, ay, pues hace falta una lavandería eco? Bueno, ¿no has escuchado la pregunta? Sí, no sé qué decir. Bueno, ¿qué crees que le faltaría al barrio? ¿Por qué le ayudamos nosotros al barrio? ¿En qué sentido ayudamos nosotros al barrio? En cuidar su ropa, cuidarlo a ellos y a cuidar a los animalitos. Bueno, claro, y cuidamos el medio ambiente también, ¿no? Y cuidamos el aire. El aire y todo lo que respiramos. Cuidamos el medio ambiente. Bueno, a ver, entonces, el proyecto por al final ayuda primero al medio ambiente, al ser productos ecológicos, máquinas que apenas consumen energía y que tampoco consumen agua. Y pues en segundo plano también pues a la gente que es... También ayuda a la gente que está en el barrio porque es... Es mucho más asequible, mucho más... Por ejemplo, la lavadora más grande, 18 kilos, suele ser en cualquier sitio te vas y te vale 9 euros, entre 8 y 9 euros suele ser la de 18 kilos, la nuestra vale 6. O sea, es un descuento bastante grande. Las lavadoras pequeñas, que son de 10, valen 4. ¿Vale? En cualquier otro sitio es al día 5 o 6 euros. Sí, en algunas incluso sin jabones ni nada. Nosotros, al ser ecológico, pues mira, llevamos lo que decimos, medio ambiente, a la gente que puede acceder a limpiarse una ropa de manera más asequible y pues yo creo que también a la misma economía del barrio, porque al pagar menos por lavar tu ropa, pues incentivará que se puedan gastar en otro sitio. Y luego también, que eso ahora mismo no, pero en un futuro tenemos pensado de hacer como ahora mismo no porque no tenemos más dinero para invertir, pero que tenemos pensado de hacer una tarjeta específica para el local, para gente que no tenga techo o tenga, por ejemplo, monoparental. Sí, gente de bajos recursos que también pueda acceder a este tipo de servicio. Claro, prácticamente razón. Porque al final, bueno, es que realmente el mensaje también es concienciar a las personas de que pueden tener un servicio sin dañar el ambiente y también sin importar sus recursos económicos o sociales o lo que sea también. Lo único que quería quedar claro es que eso, que en un futuro tenemos pensado hacer, pues que sea más accesible para gente sin recursos, poner una tarjeta con descuentos, ¿vale? Específico para este tipo de personas que no pueden acceder, a lo mejor incluso ya es barato, pues ponerlo mucho más barato, casi rozando pues precio-coste, ¿vale? Y pues que puedan acceder a esto, claro. Entonces esto será hablado, a lo mejor con entidades del barrio o lo que sea, para intentar tejer también un poquito para ayudarnos entre todas las personas que estamos allí. Entonces esa es la idea a futuro, no demasiado lejano, quizá un año o dos, y poder empezar a dar servicios de este tipo. Pues a lo mejor, yo qué sé, o cuando llega el invierno, sé que hay entidades que a lo mejor reparten mantas y eso a gente en situación de calle, pues oye, traedlas aquí, cuando las hacen que estén sucias, las traes aquí y las limpiamos, o yo qué sé, algo así como para ayudar, que al final es como poder aportar. No solamente decir, es barato, ya está, me quedo aquí. No, es intentar siempre ir más allá a la hora de ayudar, echar una mano. Sabemos que el sistema en el que estamos pues no es agradable y pues todo lo que podemos hacer siempre es un añadido. Parlem ara sobre els reptes aconseguits i que ha costat, si vols, des de Cultura 13. Uh-huh. Doncs, com a reptes aconseguits, no sé, estem intentant sobreviure. Ja és molt i anem donant pessetes, no? Perquè no hem tancat de cop, perquè tampoc ho podem fer. Però ens queden molts, molts reptes per endavant, molts. Això no dependre de subvencions, això és un dels reptes més grans que tenim. Ja havíem intentat, o sigui, és un repte que ja ens havíem enfrontat, però no ens havíem sortit del tot. Crec que viure d'altres serveis en el nostre cas és molt difícil pel tema, la manera de funcionar que tenim, sinó per les persones amb les que treballem, que no tenen unes condicions econòmiques doncs prou bones com per pagar aquests serveis, no? Llavors depenem d'administracions públiques, la majoria de vegades, i sí que ens agradaria que el model canviés en quant a les administracions públiques, que no fossin subvencions només per projectes puntuals, això sí que està, les subvencions són per això, però quan és un servei, un recurs que és continu, doncs crec que hauria de ser un altre tipus de convenis, contractes, el que fos, per donar una certa estabilitat a les entitats socials, no? I això és un dels grans reptes, i sobretot el gran repte estrella és aconseguir muntar la cooperativa i començar a funcionar com a cooperativa. Això és un repte que les tècniques de la col·lectiva ens ajudaran, us confiem en això, no? Perquè no sabem per on començar, ni per on seguir, ni les passes, i aquest és un dels grans reptes també que tenim, aquests dos. Clar, perquè per vosaltres canviaria molt passar d'associació a cooperativa en aspectes d'ajudes, de... Sí, a veure, no sé si canviaria tant, perquè la majoria de subvencions pots presentar-te com a cooperativa, però sí que canviaria la fiscalitat, canviaria el funcionament, no com a equip de treball, perquè gairebé funcionaríem igual, no? Moltes coses, potser algunes canviarien, qui vulgui ser sòcia treballadora, hi haurà algunes treballadores que no vulguin ser sòcies, llavors en aquest sentit sí que canviaria, però els nostres valors, la nostra manera de funcionar en els projectes seria la mateixa. I actualment a Cultura 13 esteu fent activitats? Sí, continuem amb les activitats, doncs mira, hi ha el projecte d'acollida que es diu Nàdia, i que es fan des d'entrevistes individuals fins a grups d'aprenentatge de la llengua catalana, la llengua castellana, es fan aquells mòduls al laboral i el de coneixement de la societat catalana que són necessaris per l'arrelament, per tenir permís de treball i residència, i doncs fem també activitats per joves, que en el projecte es diu Diana, i un altre projecte que és per dones, que es diu Quimia. Llavors, això també amb dones, doncs tot el tema de l'empoderament de les dones, de les autocures, també tenim un grup d'autocures per tenir un espai a les dones on podem parlar i fer teràpia i fer una xerrada amb un cafè davant i tenir el nostre moment per nosaltres i pensar en aquella horeta, hora i mitja, pensar en nosaltres només i empoderar-nos. I amb els joves també, hi ha un projecte molt xulo, de no només aprenentatge del català i treball del català oral, sinó també de fer xarxa de relacions entre iguals, de conèixer l'entorn, de participar a la ciutat a través de la xarxa de projectes juvenils, amb l'oficina jove, o sigui, és molt guai, s'ho passa molt, molt bé. A l'estiu tenim l'aula d'estiu, que també és un intensiu d'aquesta aula jove, i surten moltes amistats i molts bons moments. I a part doncs, tenim activitats com el ioga, l'anglès, que també es pot apuntar a qualsevol i també són espais molt macos de convivència, a part de l'aprenentatge, evidentment, i del ioga doncs, per autocures. Nosaltres també participem, les treballadores, o sigui, també estem al curs de ioga perquè necessitem un moment també de parar, respirar, i pensar una miqueta també en el nostre cos, la nostra ment i relaxar-nos. Sí, és que allò de l'autocura trobo que és una cosa que no... O sigui, parlem molt de cures, però no es contempla. Mm. I de portes pa dintre, què? Sí, és el tema estrella, aquest. Sí. Sí. Nosaltres això, amb la subvenció de Singulars i amb l'ajuda de la col·lectiva i d'altres entitats del territori, com Brotes, per exemple, que es dedica a tota la, la cura del cos, doncs ho vam interioritzar molt. I ara és allò que des de fer crochet fins a la ioga, fins a una coach que ens acompanya per prendre decisions. O sigui, ens ho hem pres molt, molt, molt. Sí, sí. I ara, de tancament, tenim una pregunta especial. Hola, jo soy Lía i la pregunta és: què li diríeu a algú que s'està planejant si adherir-se a cooperativa o no? O sea, ¿qué preguntaría, qué le preguntaríamos a quien, no, qué le diríamos a una persona para que se hiciera cooperativa? O sea, para motivarlo. Claro. A la típica te viene alguien, oye, pues ya estoy pensando, he visto lo que tú has hecho. Yo para alguien que me preguntara eso, pues en parte, pues que al final, si lo quieres ver de la manera de que todas las personas que van a trabajar en la cooperativa van a estar al mismo nivel. Eso es a mí algo que me llamó muchísimo, porque no hay jefe ni nadie por encima. En teoría, todas las trabajadoras de la cooperativa pues van a ser partes de una parte de la empresa. No hay alguien que se enriquezca de manera exorbitada, como pasa en cualquier empresa actual. Y pues también, pues en el tema fiscal, al ser cooperativa, pues tienes unas cuantas ayuditas que van bastante bien. Y creo que también sería un poco... que llamaría un poco más la atención a la hora de decidir entre empresa. Yo creo que sería lo más llamativo. Bueno, yo añadirlo, bueno, lo mismo es lo que ha comentado, ¿no? El tema de los valores que de una cooperativa, ¿no? De eso de que estás en igualdad de condiciones o de decisiones los socios o socias. Entonces eso creo que es algo que es muy importante, que en una empresa pues es como más jerarquizado y no sé, los valores que transmite una cooperativa de sostenibilidad, entre otros, pues yo creo que son más fieles a las ideas, ¿no? A las ideas que teníamos nosotras, por lo menos. Entonces creo que también pueden responder a las ideas de muchas personas que también les gusten estos valores de una cooperativa. El tema fiscal, el tema de la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en una asociación la responsabilidad final y sin límites es de la junta directiva y en cambio en una cooperativa pues está limitado a la cooperativa en sí, no va más allá, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que eso también puede... Y bueno, que tienes la ayuda de la colectiva también, que también es muy importante, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, si a vosotros Barcelona Activa no os explicó, claro, pues igual la colectiva en ese sentido os hubiera echado una mano mejor que... Yo creo que sí. Entonces, bueno, pues son una serie de puntos ahí que van sumando, ¿no? Para... Yo creo que es todo positivo. Sí, sí, sí. Negativos que haya pocas. Sí, exacto, creo que es la gran desconocida, ¿no? Sí. Como que solamente hay unas cosas en las que suelen, por ejemplo, el tema granja, suele ser muy típico, cooperativas o cosas así, pero que podría ser cualquier cosa, literalmente, o sea... Como yo que sé, mecánicos que se hacen cooperativistas. Exacto, y sí. Son 4, 5, 6 y pues todos reciben el mismo salario, un salario similar. No sé, exacto. Lo veo más factible eso que no lo que se hace normalmente. O los mecánicos cobran 4 duros uh-huh. Y hay un jefe que se lleva todo el dinero uh-huh. Y toda la plusvalía que generan su trabajo, que luego al final pues es como, bueno... ¿Por qué no nos vamos todos, dejamos a este y nos montamos una cooperativa entre nosotros cuatro uh-huh. Y dejamos a este que se coma los mocos, ¿no? Claro, al final es eso, enriquecer a un sistema capitalista, ¿no? O bien crear otro sistema más justo, ¿no? Claro. Más equitativo. Cooperar, como sí. Exacto. Justamente diría la palabra. Bueno, pues muchas gracias por venir. Dale. Y nos vemos en el curso de la colectiva de cómo crear una cooperativa. Vale. Nos extendremos igual, o más. Estàs escoltant el podcast de la col·lectiva, l'Ateneu Cooperatiu de l'Hospitalet de Llobregat.